Bien, ahora vamos a ver el tipo de lenguaje que debes utilizar cuando hables con el público. Aquí va. Esto se llama utilizar palabras de acentavo. Sí, no importa con quién estés hablando, puedes estar hablando con un presidente, con un gobernador, con gente muy sofisticada, política, deportistas, artistas, no importa. Tú siempre trata de utilizar lo que se llaman palabras de acentavo. Palabras que tengan mucho impacto, pero son palabras comunes y coloquiales. En otras palabras, entre más sencillo sea tu lenguaje, más te puede entender un niño de segundo año de primaria, pero de la misma forma te entiende un súper intelectual. Sin embargo, muchas personas que hablan en público creen que van a pantallar a los demás utilizando lenguaje demasiado sofisticado, y las personas dicen, wow, eso debe ser muy bueno, no le entiendo. Debo admitir que a algunas personas sí les gusta que les hables de una forma muy sofisticada porque piensan que están tomando algún tipo de maestría o diplomado, ese tipo de cosas. Pero si tu información va dirigida al pueblo, pero si tu información va dirigida a mujeres, si tu información va dirigida a jóvenes, por eso más vale tener un lenguaje sumamente claro, sencillo, práctico, con nada de palabras sofisticadas. Yo por dos razones no utilizo palabras sofisticadas. Número uno, porque sé que no tienen impacto en el público. Y número dos, porque no sé hablar sofisticadamente. De hecho, un requerimiento que tengo para mis editoriales cuando voy a sacar un libro es no me utilicen palabras sofisticadas. El tipo de letra que deben de llevar mis libros debe ser letra grande y mi lenguaje debe de ser simple, captable por cualquier nivel intelectual. De esa manera, la gente ve alguno de mis libros, primeramente son delgados para que no se vea una gran amenaza. Si tú lo abres, los libros son con letra grande y con algunas viñetas. Las viñetas vienen siendo los pequeños dibujos que lleva cada hoja. De esa manera se ve digerible el libro. ¿Cómo te sientes cuando vas a leer un libro y que está de 2 pulgadas de grueso y con una letrita bien chiquita? ¿Te sientes amenazado? Probablemente dices, híjole, este es un tumbaburro, ¿sí o no? Hará dormir hasta el caballo más grande, ¿sí o no? Pero cuando ves un libro sencillo con un tema muy importante, pues entonces lo levantas y en unos 3-4 minutos ya estás en la tercera o cuarta página. Eso es exactamente lo mismo que pretendemos al hablarle a las personas con palabras de centavo, con palabras sencillas, nada sofisticado. Lo más importante viene siendo transmitir el lenguaje con una forma sencilla y práctica. En otras palabras, yo quiero que visualices que estás hablando a lo mejor con tus hijos de 4 o 5 años de edad y los sientas en el sillón y empiezas a hablar con ellos y les quieres explicar algo, te tienes que bajar a su nivel para que te puedan entender. Porque en el público nunca sabemos. Especialmente cuando tengo mis seminarios abiertos al público, puede que tenga al director de Coca-Cola sentado enseguida de un hombre que se dedica a lustrar zapatos. En otras palabras, un superempresario o un microempresario, un vendedor junto con un dueño de varias empresas. En otras palabras, mis palabras de acentavo, con alto impacto, utilizando los factores que mencionamos en el track anterior, que vienen siendo los 4 ingredientes, pues es todo lo que necesito para lograr transmitir mi mensaje. Después de todo, es lo único que quiero, ¿sí o no? Bien, vámonos al siguiente paso, que viene siendo el vestuario. El vestuario debe de ser profesional. Déjenme les digo una cosa, No sé por qué, pero la gente cuando usas corbata, no sé por qué cuando las personas ven que usas saco, te tienen más respeto. Si ustedes ven en el ámbito de los negocios, la gente usa corbata y usa saco. ¿Por qué, campeones? Porque si estás hablando de negocios, estás hablando de algo serio. Por alguna razón, la corbata establece credibilidad. Si vas a hablar con un grupo de trabajadores, es preferible que no utilices corbata, porque entonces no vas a lograr la identificación que quieres con ellos. Van a decir, sí, pues él ya triunfó, él tiene mucho dinero. La gente, o sea, la corbata, el andar bien vestido. Por cierto, tu vestimenta debe de ser sumamente meticulosa, porque mientras tú estás hablando, la gente está observando si lustraste tus zapatos, si tu cinturón se ve viejo. Les voy a pasar un tip, campeones. Yo utilizo algunos zapatos y cuando me voy de gira, si voy a 20 ciudades, me llevo 2 pares de zapatos y eso se llama correr un buen caballo hasta la muerte, ¿sí o no? En otras palabras, utilizo los mismos zapatos, utilizo el mismo cinturón, utilizo 2 o 3 trajes y en toda la gira. Por cierto, si voy yo a alguna ciudad, me gusta hacer en mi computadora personal, me gusta hacerme un detallado de lo que he hecho. Me pongo, por ejemplo, nombre de la conferencia que di, duración. Estas son notas para mí y me hago este cuestionario. Ropa que utilicé, impacto en el público, o sea, chico, mediano o grande, el impacto, número de programas que vendí, cuáles obras ofrecí más, de qué se trató, y me pongo un temario. El mismo temario que llevaba en mi cuaderno es exactamente el mismo que pongo en mi laptop. Y si me vuelven a contratar de esa misma empresa o de esa misma ciudad, unos meses después o 1 o 2 años después, me vuelvo a mis archivos en mi computadora y veo cuáles son los temas que toqué, entonces menciono algo totalmente diferente. importante, porque si no, imagínate, si no llevas control de la ropa, te presentas con el mismo traje el año siguiente y con el mismo tema y la gente dice, ¡buf! ¿Por qué pagué por escuchar exactamente lo mismo, los mismos chistes y hasta de la misma forma viene vestido? ¡Wow! Pónganse muy listos. El vestuario viene siendo muy importante y siempre que te veas impecable. Impecable. Si usas mancuernillas, que se vea perfectamente bien planchada la manga de la mancuernilla, tu mancuernilla perfectamente bien limpia y bien aseada, tu reloj, tus uñas, en todo está la gente, tus zapatos perfectamente bien lustrados. De hecho, les voy a compartir algo que nunca lo he compartido con nadie más. Yo tengo una costumbre y lo he hecho por casi 20 años. Normalmente, después de que visualizo el lugar donde voy a hablar, me voy a mi habitación y hago un ritual. Lo voy a compartir contigo si quieres realmente lograr el impacto que puedo yo lograr con los públicos. Mientras estoy planchando con mi pequeña vaporizadora mis trajes, tengo a un lado mis notas, me imagino cómo voy a entrar, cuáles son las primeras palabras que voy a decir, cuáles son las primeras dinámicas que voy a utilizar con mi público, y luego voy viendo mi temario. ¿Para qué? Para ponerme en los dedos. Primero voy a hablar de esto, índice, 2, mi segundo dedo, 3, el tercero donde va el anillo, y ahí vamos llevando los temas. Y luego, mientras estoy planchando mi saco, donde estoy vaporizándolo con toda la calma del mundo, estoy repasando en mi mente todo el material. Voy a hablar de esto, después de esto les hablo de esto, después de eso a esto. Y mientras estoy visualizándome a la gente, estoy visualizándome yo hablando con ellos con una naturalidad muy sencilla, con una tranquilidad, con una serenidad que se las pueda transmitir, pero al mismo tiempo con un poder importantísimo en cada una de mis palabras. Vuelvo a hacer énfasis. El lenguaje debe ser palabras de centavo. Número 2, el vestuario debe de ser siempre profesional. Asegúrate que no esté arrugado tu saco o el pantalón, porque la gente te va a juzgar erróneamente y no va a estar escuchando el poder de tus palabras, sino criticando que traes una arruga en el pantalón o una arruga en el saco. Si por alguna razón llegaras a mancharte la corbata, aquí te va un tip que probablemente te va a ahorrar una vergüenza muy grande en televisión o en un público muy grande. Si por alguna razón que me ha tocado, que por ir tomando mi café antes de llegar a mi conferencia, un cafecito que me dé un poquito más de energía, entonces, si te manchas por alguna razón la corbata, lo primero que quiero que hagas es que les digas a la gente que te manchaste la corbata. Puede ser el primer paso desde que llegas con la gente. Les dices, ¿saben una cosa? Antes de empezar con mi conferencia, que vamos a estar hablando de nombras, la denominación de tu conferencia. Y les dice, quiero decirles que en el camino para acá me manché la corbata de café. ¿La alcanzan a ver? Sí, la alcanzan a ver. Si tienen circuito cerrado donde pueden enfocar la cámara a la mancha de tu corbata, entonces le puedes hacer énfasis en ello y le dices, ¿ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ok, entonces ya me puedo relajar porque eso me traía un poquito nervioso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar y ya empiezas con tu evento, pero saca eso. Lo mismo si vas a estar en televisión, haz exactamente lo mismo, ¿sí? Tu vestuario debe estar siempre impecable y ya te repito, si hablas con un grupo de personas casuales, etcétera, vete con saco casual y sin corbata y que te veas un poquito más aterrizado, más con los pies en la tierra. Número 7. Es importantísimo que sepas cuál es la preparación que debes hacer antes de hablar en público al observar la sala.